Bajo un refocilo me trajeron a la vida. Estos hombres, que de seguro no son baquianos. Soy muy paisano y conozco el pajonal. Vivo para ser gaucho y mi pili te lo dirá. Bueno, así empieza la historia de este gaucho que acá nos van a contar cómo nació. ¿Cómo se les ocurrió hacer el gaucho experimental? A ver, un poco entre todos. Bueno, esta historia comienza un poco que nosotros la sacamos de Frankenstein, porque este gaucho se inventó en un laboratorio. ¿Y quiénes lo inventaron en el laboratorio? Los científicos. ¿Y cómo se llamaban, te acordás? Eustaquio. Eustaquio y Daniel. A ver, cuéntenos un poquito quiénes son los protagonistas de esta historia. Bueno, los protagonistas son el gaucho, doña Griselda, el doctor Eustaquio, el doctor Daniel, la primera china, la segunda china, la tercera china, la cuarta china, la apuntadora y el fallador. Bueno. Y a ver, ¿y de qué trata esta historia? A ver, vos, Rosy. Trata sobre un descubrimiento que hacen unos científicos, que el experimento que tratan de hacer es resucitar a un gaucho. Este experimento da éxito, y cuando el gaucho se ve a él en el laboratorio, no lo reconoce bien, porque él está acostumbrado al pasto, a la libertad, al campo, al aire libre, y ahí está encerrado. Entonces, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con los científicos, y ya más tarde, después de mucha charla, entra una vecina, doña Griselda, que le dicen que es la más fea del barrio, pero al final el gaucho y doña Griselda se van a la pampa con todos atrás de ellos. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué le dice el gaucho para conquistar a esa china? A ver si te acordás, Lauti. ¿Cómo es la escena de cuando el gaucho se encuentra con Griselda? ¿Te acordás? Acá, mira. Ahí está, acá. ¿Qué le decís que es fea? ¿Te acordás? ¿Para dónde está? O leete este, mira. El verso que le decís cuando bailan, ¿te acordás? Si el destino me ha mandado a bailar con usted, dulce chinita, esta noche estoy entregado a su mirada de lucecita. ¿Y ella qué le responde? A ver. A ver. Léelo. Mire, buen mozo, que pa' bromas no estoy yo. Sin embargo, me ha gustado esa copla que inventó. Bueno, acá estamos con Mercedes, que es una de las chinas y que nos va a decir un tantán que tomaba tanto, pero tanto mate que se le volvió la cara verde. Bueno, y Maite también parece que hizo unos tantanes. A ver si nos puede contar alguno. Tenía pero tanta sed que se tomó el río de la Plata. Bárbaro. ¿Y algún otro, a ver? ¿De alguna otra china? Léelo, a ver. Gritaba pero tan fuerte que lo escuchaban en la luna. Claro, pues son como exagerados los versos de acá. Bueno, a ver, ¿y ahora quién nos cuenta qué se viene con el gaucho experimental? Que lo vamos a hacer de nuevo y que vamos a hacerlo en el centro. Entonces, en un teatro, ¿Y qué va a haber además de los actores? Va a haber mucha más música, muchas más luces. ¿Algo más? Comida. ¿Comida? Bueno, y que los esperamos a todos. Ya llegarán las noticias del gaucho experimental.